Bueno, estamos iniciando, como dijimos, nuestro programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Este programa, que está orientado ahora a recorrer la vida y obra de algunos representantes del pensamiento político argentino, tanto federal, comunitario, liberales, nacionalistas, en fin, todas aquellas componentes del pensamiento nacional que fueron definiendo las distintas políticas que existen en el presente. Estamos tratando de ser objetivos, pese a que nuestro espacio cultural tiene más bien un tinte federal en lo que hace a la historia argentina. Pero bueno, trataremos de ser lo más objetivos posible. Iremos alternando, hablando en un programa de un federal y en el otro de un unitario. Así hemos empezado con el Chacho Peñalosa en el primer programa y estamos con Bernardino Rivadavia en este segundo programa. Bueno, la semana pasada habíamos comenzado ya a describir cuál era el pensamiento y acción de don Bernardino Rivadavia. Y bueno, obviamente era un hombre que representaba el pensamiento unitario y así se fue definiendo desde el mismo momento en que se inició la patria prácticamente, porque ya en 1811, un año después de la primera junta, ya empezaban los conflictos en la propia junta de gobierno que se había instaurado, en una división de pensamientos entre dos modelos: el modelo de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que enarbolaban principalmente los representantes del interior del país, y les recuerdo que el interior del país en esas épocas abarcaba parte de Bolivia, todo el norte argentino, todo el litoral y la banda oriental, lo que ahora es la República del Uruguay. De modo que era fuerte la representación del interior, pero también era muy fuerte la ciudad puerto o Buenos Aires, que su modelo político ideológico era totalmente diferente. Buenos Aires quería un modelo centralista y aprovechar la riqueza que generaba la aduana y el puerto y administrar esa riqueza desde la propia capital. Ese fue el conflicto inicial de nuestra historia, que desató una guerra civil que duró 50 años prácticamente. Habíamos visto ya parte de las políticas de Bernardino Rivadavia como un ministro plenipotenciario del gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver ahora cómo se empieza a iniciar el concepto de la deuda externa bajo el pensamiento de un liberal como era Rivadavia. La Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires sancionó el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a negociar dentro o fuera del país un empréstito de 3 o 4 millones de pesos valor real. Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera y la fundación de 3 ciudades sobre la costa, entre Buenos Aires y el pueblo Carmen de Patagones. Además, debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70%, pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito a ese tipo de cambio. Este consorcio estaba encabezado por los señores Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglós, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Paris Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers and Company. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a Buenos Aires y repartiéndose el 15% de diferencia con el consorcio. El 1 de julio de 1824 se contrató con la banca Baring el empréstito de 1 millón de libras esterlinas. El 15% de diferencia de colocación representó 150.000 libras esterlinas. De ellas, el consorcio en su conjunto se llevó 120.000 libras en carácter de comisión y los 30.000 restantes fueron para la Baring. Como ven, ya desde el comienzo los negocios tenían que ver con echarse alguna diferencia en el bolsillo. El bono o el préstamo adquirido dispuso que los intereses serían pagados semestralmente, encargándose la Casa Baring de hacerlo a nombre de Buenos Aires, cobrando una comisión, por supuesto, del 1%. El Estado de Buenos Aires empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de dicha suma de 1.000.000 de libras esterlinas y su correspondiente interés. Baring retendría 200.000 títulos al tipo de cambio de 70%, acreditando a Buenos Aires las 140.000 libras esterlinas correspondientes y disponiendo para sí del excedente de su venta. Por cuenta del consorcio, Baring vendería en bolsa los 800.000 títulos restantes al tipo de 85%, cobrando un 1% de comisión por ello y acreditando a Buenos Aires el 70%. Si lograse colocarlas a más del 80%, la comisión para la Baring subiría a 1,5%. En toda suma a entregarse en lo futuro por Buenos Aires en concepto de intereses y amortizaciones, Baring cargaría un 1% de comisión a cuenta del gobierno. Como no se había especificado cómo llegaría el dinero a la Argentina, el consorcio informa a la Casa Baring que la mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. No por casualidad, una de esas casas comerciales era de Robertson y Costas, dos miembros del consorcio. Al final, del 1.000.000 de libras que totalizaba el préstamo, solo llegaron a Buenos Aires 570.000 libras esterlinas, en su mayoría en letras de cambio y una parte muy minoritaria en metálico. El empréstito solo se lograría pagar por completo 80 años más tarde. Como garantía del empréstito, Rivadavia hipotecó todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su enajenación en toda la nación. No siendo posible enajenar las tierras por la existencia de esta hipoteca, les aplicó el régimen de enfiteusis, mediante el cual se arrendaba contra el pago de un canon. El 16 de marzo de 1826, siendo ya presidente, ratificó mediante un decreto la prohibición de vender, donar o entregar de cualquier otra forma las tierras fiscales. Posteriormente, el 18 de mayo, la Ley Nacional de Enfiteusis volvió a ratificar la prohibición de enajenar tierras de propiedad pública y fijó el lapso de concesión en cuanto menos 20 años, desde el 1 de enero de 1827. Pero de hecho la ley solo se aplicó en territorio porteño y en la provincia de Corrientes, habiéndosela reconocido esta última recién en 1830. La ley fue sancionada en mayo de 1826 y establecía: las tierras de propiedad pública cuya enajenación por la ley es prohibida en todo el territorio del Estado se darán en enfiteusis durante el término, cuanto menos de 20 años, que empezarán a contarse desde el 1 de enero de 1827. En los primeros 10 años, el que los reciba de esta forma pagará al Tesoro Público la renta o canon correspondiente a un 8% anual sobre el valor que se considere a dichas tierras, si son de pastoreo, o a un 4% si son para llevar. El valor de la tierra será graduado en términos equitativos por un jury de 5 propietarios de los más inmediatos, en cuanto pueda ser al que ha de justipreciarse, o en 3 en caso de no haberlos en ese número. El gobierno reglará la forma en que ha de ser nombrado el jury del que habla el artículo anterior y el juez que ha de presidirlo. Si la evaluación hecha por el jury fuese reclamada o por parte del enfiteuta o por el fisco, resolvería definitivamente un segundo jury compuesto del mismo modo que el primero. La renta o canon que por el artículo 12 establece empezará a correr desde el día en que el enfiteuta se mande a dar posesión del terreno. El canon correspondiente al primer año se satisfacerá por mitad en los años siguientes. Y así sigue la ley enumerando artículos que hacen al espíritu de tenencia en garantía de todas las tierras para poder solventar el empréstito obtenido. Lo cómico de todo esto es que el gobierno de Buenos Aires, y aún Rivadavia, siendo un presidente de la República prácticamente no reconocido por el resto de las provincias, usa el dinero del empréstito que pone en garantía todos los bienes de la nación, de la supuesta nación constituida por todas las provincias unidas, y lo invierte, lo poco que reciben, lo invierte en obras estrictamente vinculadas a la ciudad de Buenos Aires. El espíritu de la ley fue lograr una distribución injusta y equitativa de la tierra y evitar que fuera acaparada por grandes propietarios que disponían de los medios para adquirirlas. Además, se proponía favorecer la inmigración, otorgándoles tierra a los extranjeros a cambio de un canon, para que pudieran dedicarse a producir en vez de a adquirir un pedazo de tierra. La ley daba al Estado el dominio de la tierra no escriturada, es decir, la mayor parte del campo porteño, y prohibía todas las donaciones o ventas de la misma hasta tanto no se contase con una ley que regulara esas transferencias. Pero como la ley no limitaba la superficie de tierra que cada solicitante podía obtener, los ganaderos, comerciantes e inversores extranjeros de la época adquirieron terrenos enormes que no eran capaces de poblar de ganado sino muy lentamente y mucho menos de dedicar a la agricultura. La ley de enfiteusis aceleró el proceso de enajenación de las tierras fiscales, marcando al mismo tiempo el nacimiento de los grandes terratenientes. Como ven, ya Rivadavia era un claro ejemplo de la política liberal. así estoy, no tengo por qué envidiar. El querer, así estoy, no tengo por qué envidiar. Estábamos escuchando a los chalchaleros interpretar Juntito al Fogón. Hemos decidido acompañar este programa con música folclórica argentina, particularmente de los chalchaleros. Ahora vamos a escuchar algo realmente interesante. En mayo de 1824 fue elegido gobernador de Buenos Aires Juan Gregorio Las Heras y le ofreció a Rivadavia continuar en el cargo, aunque posiblemente no sentía simpatías por él. Rivadavia no aceptó y partió hacia Londres con una autorización de la legislatura para gestionar la explotación de minas. Pero las minas en cuestión no estaban en Buenos Aires, sino en La Rioja, donde el caudillo Facundo Quiroga se había asociado ya con el capitalista porteño Braulio Costa y otros socios como Tomás Manuel de Anchorena y Juan Pedro Aguirre, y con capitales de la Baring Brothers, formaron la Famatina Mining Company, nombre extranjero para la Sociedad del Banco de Rescate y Casa de la Moneda de La Rioja, reconocida por el gobierno de esta provincia. La historia establece contradicciones respecto a la honestidad o a la ética y moral de Facundo Quiroga, porque hay algunos historiadores contrarios a su pensamiento que dicen que lo único que se proponía era ser él el propietario de la empresa minera. Pero sin embargo, todo parece indicar que Facundo Quiroga lo que quería era emitir para la provincia de La Rioja una moneda propia, y por eso creó la Sociedad del Banco de Rescate y Casa de la Moneda de La Rioja, reconocida por el gobierno de esa provincia. El ex ministro Rivadavia se asoció en Londres con el banco Hewlett Brothers y fundó la Río de la Plata Mining Association, con un capital nominal de 1 millón de libras esterlinas, cuyo relativo éxito se debió sobre todo a una burbuja financiera que estallaría poco después. El desarrollo de la minería tenía por objetivo conseguir metales preciosos con que acuñar moneda. Esa aventura financiera no les sirvió de mucho, pero le ganó la terrible enemistad de Quiroga. Esto que acabamos de leer es muy interesante porque nos muestra y nos presenta cómo allá por el año 1824-1825 es que se estaba ya estableciendo la explotación de la mina de oro en Famatina, tema que hasta el presente no ha terminado nunca de resolverse y sigue en pleno litigio, sumergido en la oscuridad de la política. Vamos a la música, seguimos con los chalchaleros en La Resentida y luego seguiremos con Rivadavia, porque es interesante ver qué pasaba con el pensamiento liberal hace casi 200 años atrás, y vemos situaciones tan, pero tan parecidas al presente como si el tiempo no hubiese transcurrido. Toda la vida, toda la vida. pobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. En 1821 se había firmado el Tratado de Venegas, que convocaba a un Congreso Nacional en Córdoba, que se llegó a reunir a fines de 1821. Pero el ministro Rivadavia ordenó el regreso de los diputados porteños con la excusa de que las provincias representadas no se habían organizado interiormente. La razón real era que un Congreso reunido en el interior no podría ser controlado por los porteños. Por otro lado, Buenos Aires exigía que el número de diputados por provincia debía estar en proporción al número de habitantes de cada una, lo que siempre había sido rechazado por las demás provincias. Esto precipitó el fracaso del Congreso. El Tratado del Cuadrilátero, firmado en enero de 1822, entre las provincias del Litoral y Buenos Aires, obra de Rivadavia, significó la muerte definitiva del Congreso Federal. El ministro invitó a los diputados de las demás provincias a reunirse nuevamente en Congreso cuando la situación interna de las provincias lo permitiera. El nuevo Congreso General se reunió en diciembre de 1824, ahora en Buenos Aires, y bajo las condiciones porteñas. El Congreso llevaba unos pocos meses discutiendo dificultosamente la futura Constitución, cuando en abril de 1825 desembarcó en la costa oriental la expedición libertadora de Juan Antonio Lavalleja y sus 33 orientales. En poco más de dos meses obtuvieron dos importantes victorias. Encerraron a los brasileños en Montevideo y le pusieron sitio, y reunieron un congreso que declaró que la banda oriental se reincorporaba a la Argentina. El Congreso Nacional aceptó la reincorporación de la banda oriental el 25 de octubre de 1825, y el emperador de Brasil declaró la guerra a la Argentina en diciembre de ese mismo año. La guerra del Brasil obligó al Congreso a formar un ejército urgentemente, y se pensó que también tenía que formar un poder ejecutivo nacional para unificar el mando militar. De modo que, sin empezar siquiera a discutir una constitución que le diera marco legal al cargo, el 6 de febrero de 1826 se sancionó la Ley de Presidencia, creando un poder ejecutivo nacional permanente, con el título de Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Duraría en sus funciones el tiempo que estableciese la Constitución. Rivadavia resultó elegido presidente. Sus ministros fueron Julián II de Agüero de Gobierno, Carlos María de Alvear de Guerra y Marina y Francisco Fernández de la Cruz de Relaciones Exteriores, Salvador María del Carril, ministro de Hacienda. Rivadavia llevó al gobierno un proyecto centralizador, es decir, unitario. La primera comunicación a los gobernadores del interior les hacía saber que les concedía a cada uno el mando político y militar que ya tenían como gobernadores, solo que de forma provisoria, hasta que se decidiera reemplazarlos. ¿Según? No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. quiero. Por eso está resentida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar. Busque en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busque en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Escuchábamos a los Chalchaleros interpretando La Resentida. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa de reflexión histórica de los viernes. Estamos recorriendo el gobierno de Bernardino Rivadavia. Habíamos dicho que a fines de 1824 se reunió un congreso para redactar una constitución. Entre los elegidos había unitarios y federales. La necesidad de un gobierno nacional que hiciera frente a la guerra contra el Imperio del Brasil llevó a nombrar a Rivadavia como el primer presidente. Eso sucedió en febrero de 1826. Esta noticia no fue bien recibida en las provincias. Luego de 3 meses, la Constitución fue aprobada, pero casi todas las provincias la rechazaron. Inmediatamente luego de asumir, Rivadavia presentó al Congreso un proyecto de capitalización de Buenos Aires. La ciudad y gran parte de la campaña circundante se proclamaba capital del Estado. Pocos días más tarde, emitió un decreto en el que ordenaba la demarcación de la capital de la República y de la provincia de Buenos Aires. El proyecto originó fuertes resistencias. El federalismo porteño, encabezado por Manuel Dorrego y Manuel Moreno, se opuso en defensa de las instituciones de las provincias garantizadas por la ley fundamental, en especial el puerto y la aduana, principal fuente de recursos de la provincia. También fue resistido por los estancieros, quienes no estaban dispuestos a perder la ventaja que les daban las relaciones en Buenos Aires y que además comprendían que la pérdida de la aduana significaría impuestos internos más altos. No obstante, la ley fue sancionada el 4 de marzo de 1826. Las Heras cesó en el cargo de gobernador por decreto del Poder Ejecutivo. La Junta de Representantes fue disuelta y se nacionalizaron el ejército de la provincia, las tierras públicas, la aduana y todas las propiedades provinciales. Los hacendados, alarmados por las consecuencias que podía tener la capitalización, dejaron de apoyar a Rivadavia y este quedó políticamente aislado. Fijémonos cómo se ejerce el poder desde el pensamiento liberal. Increíble. Volvamos mejor a los Chalchaleros hasta pasar al tema siguiente. Vamos con la Lunita de Taragüí. Haciendo su luz, qué pena me da no estar más. estás allí y verte otra vez, lunita de Taragüí. Que en primavera, cuando florece el azar, navegas todas las noches por el río Paraná. Quisiera dormirme un día tirado en el pastizal y morirme despacito mientras la luna se va. En el cielo está con su traje azul por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, lunita de Taragüí. En el cielo está con su traje azul por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, lunita de Taragüí. Los Chalchaleros interpretaban Lunita de Taragüí y yo acompañé la canción tomando mate amargo, justamente, y no quiero hacer propaganda, pero es la verdad, con yerba Taragüí, que la vengo tomando desde hace muchísimos años y que me gusta el sabor de la yerba de Taragüí. Muy bien, vamos a continuar desde el sitio FM este programa de reflexión histórica de los viernes a la tarde, y vamos yendo ya acercándonos un poco y vamos a ir simplificando el final de este gobierno de Rivadavia, que fue el primer gobierno realmente liberal y unitario que tuvo nuestro país. El presidente Rivadavia, que presidía el país porque así lo establecía la Constitución de 1826, pero no era muy reconocido nada por las provincias. O sea, ya se veía venir lo que en pocos años se iba a desatar, que es una guerra civil que recién en 1852, con la batalla de Caseros, finalizó. El presidente Rivadavia, en aquel momento, dispuso la inmediata nacionalización de Buenos Aires y sus instituciones, incluida la aduana. La recaudación pasaría al gobierno nacional, quien la usaría en beneficio de todo el país, pero no se contemplaba la distribución entre las provincias. Además, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires se nacionalizó. Era perfecto el negocio. La ley de consolidación de la deuda pública del Estado declaró hipotecadas todas las tierras públicas de la nación y prohibió su venta sin permiso especial del Congreso. Se nacionalizaron tierras que hasta ese momento se consideraban provinciales, sobre las que se debía aplicar el sistema de enfiteusis. El gobierno procuró atraer capitales ingleses para explotar recursos naturales e intensificar la producción. Repito, gobierno liberal. El gobierno procuró atraer capitales ingleses para explotar recursos naturales e intensificar la producción. Para esto, propició la formación de sociedades por acciones. Las más importantes fueron las destinadas a la explotación de las minas de Famatina en La Rioja, pero se organizaron dos sociedades rivales y la iniciativa fracasó. Hacia 1825 hubo en Europa una crisis económica que se reflejó en la Bolsa de Londres y las acciones de empresas en América rebajaron sus precios y algunas sociedades quebraron. El capital inglés se retrajo. Durante tres décadas no estuvo dispuesto a afrontar más riesgos en estas tierras. Pero por otro lado, veamos qué pasó con el frente de la guerra con Brasil. Como consecuencia del accionar de los 33 orientales y de la reunión del Congreso de la Florida, el pueblo oriental, por la ley de independencia, proclamó a la provincia oriental libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquier otro del universo. Y por la ley de unión proclamó que queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica. La declaración de la independencia del Imperio del Brasil y la reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata de la provincia oriental, sumadas a las victorias de las tropas orientales, fueron apoyadas por el pueblo de Buenos Aires y por el Congreso argentino, que rápidamente aceptó la reincorporación de la provincia oriental el 25 de octubre de 1825. Y la aprobación de los diplomas del diputado Javier Gómez Oro, electo por la provincia oriental. En respuesta, el imperio declaró la guerra a las Provincias Unidas el 10 de diciembre e inmediatamente la poderosa escuadra brasileña bloqueó el puerto de Buenos Aires y la boca del Río de la Plata, bloqueo que se mantuvo hasta el final del conflicto en 1828. La declaración de guerra por parte del Brasil fue respondida por el Congreso argentino en enero de 1826. Rivadavia fue elegido presidente, habíamos dicho, de las Provincias Unidas el 8 de febrero y dispuesto a llevar adelante la guerra del Brasil, reorganizó el ejército, incrementó el número de cuerpos de la Escuadra Nacional y creó el Estado Mayor. Si bien inicialmente la posición del Imperio del Brasil fue más ventajosa, las fuerzas eran parejas y la guerra se alargaba, transformándose en una carga económica. Luego de que las fuerzas argentinas vencieran en los triunfos parciales, tanto en la batalla de Ombú y en la batalla de Bacacay, obtuvieron una contundente victoria en la batalla de Ituzaingó, el 20 de febrero de 1827. Sin embargo, la falta de recursos impidió definir la contienda, tanto por tierra como por mar. Rivadavia recurrió nuevamente a un tal García, quien ya había rechazado su ofrecimiento para encargarse de la cartera de Hacienda por sus discrepancias con el gobierno presidencialista unitario. Recurrió a él para enviarlo en misión diplomática al Brasil e iniciar las tramitaciones de paz con el imperio. Vamos a ver ahora cómo esta intermediación o esta representación por parte de García significó a poco tiempo el colapso del gobierno o de la opción presidencial que estaba ocupando Bernardino Rivadavia y prácticamente el final de su carrera política. Tintinea el clavel de la tarde cuando busca tu boca mi adiós. Serpenteó el cascabel de la siesta y allí mismo plantamos la flor. Esa flor que ni lágrimas queda se ha ido en el viento de mi corazón. En la huella perdida del tiempo se apagó de a poquito el fogón. Volarán las cenizas del alma con el último grito del sol. Y el arroyo jagüel de la pampa arrimará un aura pidiendo por vos. Y así será. Tiempo ayer, imposible volver, regresar. No murió, pero está congelado en el fondo del mar. Sin estar, siempre está en la cumbre de mi soledad. Bueno, vamos a ver ahora que Rivadavia instruyó al ministro García para que la paz con Brasil se llegara únicamente a través del reconocimiento por el emperador de la provincia oriental como parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O en el supuesto que esto no fuera aceptado, se proclamara la independencia de la provincia oriental, pero que dicha provincia de ningún modo pasara a integrar el imperio brasileño. Sin embargo, al despedir a García, el ministro Julián II de Agüero le encargó conseguir la paz a toda trance. De otro modo, caeremos en la demagogia y en la barbarie. García llegó en mayo de 1827 a Río de Janeiro y comenzó sus reuniones con el intermediario británico y los ministros plenipotenciarios brasileños. Apenas iniciadas las gestiones, García se encontró con una gran intransigencia por parte de los ministros brasileros con respecto a no renunciar a la provincia oriental. El emperador Pedro I de Brasil, consternado por la victoria rioplatense de Ituzaingó y temiendo por la estabilidad de su imperio en esas circunstancias y de posibles intentos secesionistas, había jurado ante el Senado brasileño no tratar la paz ante las Provincias Unidas y continuar la guerra hasta obligarlas a aceptar su soberanía sobre la provincia oriental. Seguramente Pedro I especulaba también con la debilidad de las Provincias Unidas para prolongar las acciones bélicas. Pero las negociaciones prosiguieron con muchas contradicciones y, por último, vamos a llegar a una situación definitoria. Se llegó a una convención de paz, pero por la cual Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata aceptaban la cesión de la provincia oriental. La Convención de Paz fue rechazada por el Congreso Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero Rivadavia no logró salvar su gobierno, al cual se lo acusaba de haber sido cómplice de ese acuerdo. Sin embargo, Rivadavia se opuso al acuerdo de paz, pero la opinión pública no le perdonaba su actuación, y simultáneamente se denunciaban en la prensa su participación en negociados mineros en Famatina. El día 26 de junio, Rivadavia presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de la nación. En 1826, pese a las dificultades internas y externas, la guerra con Brasil había sido ya declarada, Rivadavia instó al Congreso a dictar aquella constitución. La constitución, sancionada en 1826, proclamaba el sistema representativo republicano consolidado en unidad de régimen. El gobierno nacional se organizaba en base al principio de división de poderes. Los gobiernos de provincia estarían a cargo de gobernadores elegidos por el presidente con acuerdo del Senado a propuesta interna de los consejos de administración, y estos organismos serían elegidos por el pueblo de cada provincia. Sin embargo, esta propuesta no era bien vista por las provincias y la Constitución de 1826 fue rechazada por las provincias. Las misiones enviadas por el Congreso Nacional ante los gobiernos provinciales fracasaron y se iniciaba entonces ya la crisis. Con la renuncia de Rivadavia se producía un vacío de poder en el espacio unitario y los federales, que tampoco estaban en plena coincidencia, porque como ya hemos visto en programas anteriores, el pensamiento federal de los caudillos del litoral era diferente al de los caudillos del interior, y había un tercer pensamiento federal dentro de la propia provincia de Buenos Aires. Es decir, se entraba en un proceso de descomposición política de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y con la derrota política y militar de Artigas y la caída de la banda oriental ya perdida para el resto de las provincias, la crisis se hizo totalmente inevitable. Según... callado, cuando grita en la noche sin voz, si arrojara por esos barrancos el salitre de la desazón, si el infame temblor de los tiempos no abriera la tierra, me iría con vos. Se deshoja de olvidos el sauce y ni un solo nidito en mi cruz. Se hace allí con la nieve en el patio y hasta un poncho de escarcha tejió. Se desboca el jinete del trueno silbando la muerte hace un rato pasó. Y así será tiempo ayer, imposible volver, regresar. No murió, pero está congelado en el fondo del mar. Sin estar, siempre está en la cumbre de mi soledad. Escuchábamos a los chalchaleros interpretando Tiempo Ayer. Está transmitiendo su parte final del programa de reflexión histórica, el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. En 1829 Rivadavia partió hacia España, retornando a la Argentina en 1834, pero el gobernador de Buenos Aires, Juan José Viamonte, no le permitió desembarcar, motivo por el cual se estableció primero en Mercedes, Uruguay, y luego en Colonia. Pasó luego al Brasil y volvió definitivamente a España a finales de 1842, falleciendo en la ciudad de Cádiz el 2 de septiembre de 1845. A pesar de que en su testamento pidió que sus restos no fueran enterrados en Buenos Aires y menos en Montevideo, estos fueron repatriados en 1857, rindiéndole el gobierno honores de capitán general ante una multitud calculada en 60.000 personas. En ese año se dispuso darle su nombre a la avenida más larga de Buenos Aires. Bartolomé Mitre calificó a Rivadavia como el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos. Como vemos, los pensamientos se asocian. Sus restos descansan actualmente en un mausoleo levantado en la Plaza Miserere de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre dicha avenida. Desde 1932 y su construcción fue obra del escultor argentino Rogelio Irurtia. En México, la ciudad Cholula de Rivadavia, en el estado mexicano de Puebla, lleva ese nombre en su honor. Como vemos, personajes contradictorios de nuestra historia. El hecho de que la multitud que despidiera o que recibiera los restos de Rivadavia en Buenos Aires fuera enorme, 60.000 personas en 1857, habla de que, si bien Rivadavia como liberal y unitario hizo un gobierno que perjudicó al resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no cabe ninguna duda que concentró toda su política en beneficio de la ciudad de Buenos Aires. De ese entonces vienen creando y fortaleciéndose estas enormes diferencias entre la ciudad puerto y el resto del país. Bueno, con esto damos por finalizado este capítulo de reflexión histórica dedicada a don Bernardino Rivadavia. El próximo viernes seguiremos